Pues ahora mismo ya sabes cómo están las cosas, están muy Sí, con flojas. la crisis poca cosa hay. Estamos ultimando un salón de usos múltiples, que es quizá la inversión más grande que hemos hecho allí hasta la fecha. ¿Está Y ya casi listo estará, o qué? sí, en un par de meses va a estar funcionando. Ah, qué bueno. O sea, que ya para el verano. Pues, ¿y esto qué? Cuéntame un poquillo. ¿Quién lo ha financiado? Pues ¿Cuánto ha mira, costado? esto lo hemos financiado entre la Junta en una primera fase a través de la delegación del gobierno y luego Diputación y Ayuntamiento. O sea, que han puesto todo su granito de arena, ¿no? Sí. ¿Y cuánto ha costado más o menos, José? Pues en total unos 700.000 euros. Ah, pues está muy bien. Sí, es un edificio grande, 400 sótanos, planta y cubierta. Y va a ser, pues, una dotación quizá lo mejor que se le va a quedar al municipio, porque no teníamos nada. Claro, eso me supongo para hacer cualquier tipo de acto, ¿no? Para el pueblo, para los vecinos y tal. Exactamente. Porque es que no teníamos ningún espacio cerrado donde realizar cualquier actividad.